Luis Fernández de Vélez. Exacto, y usted es Basterra, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Fernandito querido? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Vimos allí que formaste parte de La Hora y Siempre, el programa de Ana María Cariaga en Radio Caput. Sí, lo que pasa es que estaba solo Oscar Estellés, entonces me pidieron si le daba una manito, y yo como había viajado a la ESMA en el día de ayer, porque se terminó, terminó un ciclo del... de lo que se llamó el colegio va a los juicios. Ajá, sí. Fue muy interesante porque estaban todo un grupo de profesores, de estudiantes, y eso sucedió hasta las 3 de la tarde más o menos de ayer de la ESMA. Uh-huh. Y luego anduve deambulando hasta que a las 5:30, 6 de la tarde, el programa de Ana María. Uh-huh. Ahora y siempre. Yo hoy estaba contando la historia del comienzo del programa, porque justamente tu visita allí al programa de Ana María me recordó los inicios del Ali Público, y justamente, bueno, Oscar Estellés, con quien estuviste ahí al aire, fue quien a quien se le ocurrió el nombre del Ali Público después de un... yo no sé si vos sabés esta historia, pero el programa se iba a llamar Nuestras Causas, y casi a punto de salir al aire en ese primer grupo de laburo con Beatriz Luque, en el que vos todavía no estabas, nos dimos cuenta de que alguien nos dijo, che, ya hubo un programa de televisión de María Laura Santillán que se llamaba así, y tuvimos que empezar a pensar, y a Oscar se le ocurrió este Orali Público que nos distingue ahora. Y se ve que se le ocurren buenos nombres de programa, porque Ahora y Siempre también es un buen nombre para un programa de derechos humanos. Bueno, es un publicista él. Sí, claro, seguramente por ese lado viene. Contame de esa visita a la ESMA y de, bueno, muchas veces hemos hablado aquí del ciclo La Escuela va a los juicios y de todo lo que implica para los pibes y también lo que implica para los genocidas, que en la causa de la ESMA, por ejemplo, más de una vez, todo el tiempo andan pidiendo que no puedan ingresar menores a la sala, justamente para impedir que los chicos, como parte de este plan, vayan con sus docentes y se tengan que quedar afuera. ¿Cómo fue eso? Y fue muy interesante, porque fue muy emotivo también, porque se cerraba un ciclo circunstancialmente, porque después sigue más adelante, y entonces había toda una carga emotiva muy importante, tanto como que con un profesor, creo que era de Concordia, entró como una especie de crisis, de llanto, que no pudo terminar su alocución, así que fue muy emotivo. Y bueno, los pibes también fueron, cada uno tenía un papelógrafo gigante donde habían estudiado los determinadas circunstancias de los juicios y de lo vivido, así que fue interesante, muy lindo. Uh-huh. Y vos, que ya hiciste, digamos, este tipo de cosas muchas veces, que ya volviste a la ESMA un montón de veces, que siempre haces recorridos con diferentes grupos, por un lado, ¿qué tiene de especial que sea con alumnos de escuela? Y por otro lado, es si no te cansás de hacer siempre el mismo recorrido y contar obviamente las mismas cosas, porque contás la verdad y entonces tenés que contar las mismas cosas. No, lo que pasa es sí, pero yo también, siempre surgen cosas nuevas. Hay muchas cosas interesantes de las preguntas de los pibes, y bueno, uno está entrenado un poco para eso. Yo siempre digo que saco la viola y empiezo a guitarrear, pero yo sé que no es así, porque el mensaje llega nítido. Y bueno, para mí es una... como forma parte, yo soy siempre me considero parte de un colectivo. Uh-huh. Así que es una tarea que la tengo que cumplir desde el nombre del colectivo que yo represento, que es el de que ocupo todo lo que ocupo siempre, ¿no? Uh-huh. Estar en este momento hablando con vos en una radio alternativa, que para mí no son las más valiosas, forma parte de un colectivo. Uh-huh. Y bueno, eso es, esa es la actividad de la vida. Claro. Claro. ¿Y que sean pibes en particular? Es muy interesante, porque a mí siempre me quedan algunas anécdotas. Me acuerdo en Chaco, dando una charla en un colegio, en una escuela que se estaba... había algunas remodelaciones, pero se notaba de que había una pelea por mejorarla frente al deterioro. Entonces los pibes me preguntaban qué es el activismo, qué es la militancia. Entonces yo les dije que y los pibes se quejaban por el estado de las escuelas, querían que hubiera más intervención del Estado provincial en ese momento, nacional. Entonces yo les dije, eso es activismo, lo que ustedes hacen. Y ahí quedaron un poco sorprendidos porque se sintieron que eran, que había que valorizar esa, la palabra activismo. Claro. Y bueno, esa, todas esas respuestas que rápidas que uno tiene a mano, hacen tomar en cuenta de que la actividad humana, si está llevada con una visión colectiva, por un lado te amplía el panorama crítico y por otro lado te fortalece en los reclamos, ¿no? Vos siempre rescatás el valor de la palabra activista por la de la palabra militante. Sí, porque el activismo yo siempre digo que es la primer puntada, que es la que te acompaña siempre. La militancia es un poco, hay un encuadramiento ahí, ¿no? Pero esos son, digamos, renglones muy pequeños que uno desbroza a veces medio al pedo, ¿no? Pero, me gusta la palabra. Sí, sí, se nota eso. Bueno, y el resto de las cosas, que ¿cómo vas viendo la política argentina? No, yo veo un retroceso cada vez mayor, se está acentuando todo, en todos los órdenes. Estaba escuchando ahora en cómo van desmembrando aerolíneas argentinas en detrimento de las otras empresas privadas, digamos, claro. ¿No? Y que va en camino de privatizarse, así como lo están haciendo con muchas otras actividades humanas, ¿no? Y eso es un retroceso permanente, lo que pasa con el sector del laburo, todo, en general todo. Yo te dije en algún momento, te lo pongo un poquito de ejemplo, siempre el programa y a su conductora, Fernando Tevele. Perdóname, Fernández, ¿no? A ver. Pero digo, cuando yo te decía de que esto era ultraderecha. Sí, sí, es cierto. Y bueno, se está poniendo en evidencia, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, me pones como un ejemplo de que yo te decía que no. No, vos no me decías que no. Sí. No era demasiado. Me parecía como una, en principio me parecía como una exageración. Sí, sí, claro está, yo lo reconozco eso claramente. Es más, no eras el único que nos planteaba eso y tampoco es casualidad que los compañeros que solían plantearnos esas miradas sobre que lo que venía con Macri era una suerte de neofascismo, fueran compañeros que habían transitado con penas las diferentes dictaduras del Cono Sur. Jorge Soler, nuestro compañero aquí, hijo de desaparecidos en el Paraguay, también era uno de los que nos decía, lo que se viene aquí es el fascismo. Más allá de las definiciones, lo que está claro era que el proceso que se vino fue mucho más profundo de lo que yo en particular imaginaba. No sé si lo llamaría ultraderecha o fascismo, o si tiene otra definición, porque la forma es diferente, pero sí, sin dudas, aparece como más, mucho más duro de lo que uno imaginaba o lo que habíamos vivido aquí en la ciudad de Buenos Aires con una derecha que se presumía democrática y renovada, ¿no? ¿Y qué te da esperanza en el medio de esta oscuridad? ¿Te da esperanza algo? Y hay que esperar. Hay que seguir esperando, hay que tirar para adelante con un poco de optimismo. Y bueno, buscarla, aportar un poco la unidad, ¿no? En esas islas límpidas, puras y casi, ¿cómo decirlo?, casi inmaculadas, que no existen, lamentablemente, ¿no? Porque sería muy lindo que existieran. Claro. Pero no existen, porque estamos en un mundo muy, muy complejo, muy mezclado, muy y hay que recurrir a todas las artimañas posibles para desmembrar esta idea de la entrega del despropósito de darle a los privados todo y al pueblo nada, a los poderosos todo y al pueblo nada. Y yo me siento pueblo. Y además es consecuente con lo que fuiste siempre, un frentista, digamos, ¿no? Absolutamente, yo soy frentista. ¿Sí? Ahora, ¿y en ese frente ningún límite? Bueno, cuando se pone en marcha hay que buscar los límites. Uno le tiene que poner los límites. Uh-huh. No se lo tiene que poner el enemigo, ¿no? Claro. Cuando se pone en marcha. Todavía no se puso en marcha, pero uh-huh. Está en camino, Claro. No te quiero complicar con la pregunta, pero ya nos conocemos y tenemos confianza y nos somos sinceros. ¿Y el Papa Francisco qué? No, para mí, yo no soy un principista, primero. Yo soy un tipo que ha transitado el barro de distintas, desde arriba y abajo. No, para mí el Papa Francisco de alguna forma no deja de ser un renovador en lo que es la idea histórica de la Iglesia. Y bueno, eso es lo que me interesa. Después, por supuesto, tiene un montón de cualidades negativas que seguramente le pueden incorporar aquellos que sepan más de su historia. Pero en estos momentos no deja de ser un renovador. Uh-huh. Y es bienvenido. Sí, a mí lo que me hace ruido sobre todo es la cuestión que tiene que ver con su accionar o su no accionar durante el genocidio cuando era provincial de los jesuitas, ¿no? Y que lo llevó a ser testigo en la media causa de la ESMA. Todo lo demás uno podría decir, bueno, listo, en una situación extrema como esta... qué sé yo, pero eso a mí me hace muchísimo ruido, pero en fin, no, nada, es una charla de amigos y que estamos haciendo al aire nada más con las diferentes ideas que tenemos sobre cómo salir de este tremendo desastre al que nos está llevando el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, Víctor, ¿algo más que te haya quedado? Si no, nos metemos con los sonidos de la ronda de las madres del día de hoy. No, solamente desear que todo nos sea un poquito más leve y que juntemos más y más fuerza. Bueno, lo de juntar más fuerzas puede ser, lo de que no sea todo más leve te la debo, como diría don Mauricio. Un abrazo grande, Víctor. Un abrazo grande, compañeras y compañeros, los quiero mucho. Nosotros también. Don Víctor Basterra ha pasado por aquí, nos salimos un poco de... el marco de este programa para hablar sobre la cuestión de este frente que se está armando como oposición o que se pretende armar como oposición al macrismo y que tiene como principal líder a Jorge Bergoglio, que todavía no ha aclarado bien cómo fue su accionar durante el genocidio cuando era el provincial de los jesuitas, es decir, el jefe máximo de la orden jesuita en la provincia de Buenos Aires y hubo allí algunos curas secuestrados que estaban bajo su orden, básicamente Giorgio y Yalix, que estuvieron en esa casa en la que te contamos hace un par de semanas. Los sobrevivientes ahora han podido señalar en el barrio de Don Torcuato.